FM 99.7, Che Barracas. Bueno, la movilización que se está haciendo hoy por estas paritarias un poco retrasadas, ¿no? Sí, como señalás, muy retrasadas, en el sentido de que nuestra negociación colectiva del año pasado reconocía dos escalas, una primera de diarios, agencias y .com, y una segunda de revistas. La primera vencía el 31 de marzo y la segunda el 30 de abril. Esto significa que ambas están vencidas y todavía los trabajadores no cobraron ningún incremento salarial. Eso por una parte. En segundo lugar, lo que vamos hoy a hacer desde el plenario de delegados autoconvocados es a denunciar una situación nueva en nuestro gremio, que es que la conducción de nuestro sindicato, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, ha decidido encarar las negociaciones este año en forma solitaria, sin los delegados paritarios votados en la Asamblea y desconociendo el mandato que votamos también en cada una de las asambleas, que significaba el pliego de reivindicaciones, es decir, la conducción irá sola a las negociaciones y con un pliego de reivindicaciones que no sabemos dónde se discutió y que al parecer decidieron entre gallos y medianoche exclusivamente ellos. Uh-huh. Y que esta es la situación que vamos a denunciar hoy a las 11 de la mañana en el Ministerio de Trabajo, cuando comiencen las paritarias de las que no vamos a formar parte. Claro. ¿Cuáles son los puntos que se habían definido en la asamblea de delegados de paritarias? Mira, nosotros tenemos un mecanismo que es que en cada asamblea se vota un pliego de reivindicaciones y después el delegado paritario titular y el suplente concurren a un plenario y así exponen los mandatos de las diferentes asambleas y se unifican cuando hay diferencias, ¿no? Se unifican por mayorías y por minorías o por unanimidad cuando hay acuerdo. A través de ese mecanismo nosotros hemos establecido un pedido del 40% de aumento salarial, un pedido de aumento de emergencia de 4.000 pesos, habíamos pedido también la unificación de escalas, estas dos escalas que te mencionaba al principio significan que los trabajadores de radio cobren un 25 a un 30% menos que los trabajadores de diarios, agencias y .com. Nosotros queríamos que eso se terminara y que todos cobráramos lo mismo. Y también, y muy importante, nuestro pliego de reivindicaciones que hoy ya la conducción desconoció, y no solo desconoció, sino que en este punto desconoció soberanamente, es la fijación de un monto por colaboración. Para quienes nos están escuchando, los colaboradores son la parte más precarizada de nuestro gremio porque trabajan por producto, por producción. Cada nota que entregan tiene un valor. Ese valor se decide casi arbitrariamente en cada una de las empresas y lo que nosotros pretendíamos en esta negociación colectiva era fijar un monto mínimo. Esto que habíamos votado en todas las empresas, la conducción decidió dejarlo de lado y establecer como requisito solamente la creación de una comisión para discutir el tema. FM 99.7, Che Barracas.